que hemos tenido ya algunos acercamientos. No han sido ni una ni dos, ¿no? Ya han sido algunas desde que entró el nuevo gobierno. Y por ese lado me siento muy contento por todo el apoyo, las facilidades que han dado a Canacope, ¿no?